Es un gobierno que dice que nosotros como oposición no podemos pisar Libertador y no vamos a pisar Libertador después que el 6 de diciembre vio como resultado de todos los diputados candidatos 5 versus 1 que quedó del chavismo. Entonces, ¿cuál es la muestra de eso? Que los diputados de Caracas son muestra de los millones de caraqueños que viven en Caracas, que deciden un cambio y que no van a seguir creyendo en la mentira de este gobierno. Este gobierno pretende decirle a la gente qué come y qué no come. Pretende decirle a la gente qué es vivir bien y cómo hacerlo. Pretende decirle a la gente por dónde camina y dónde camina. Pero se le olvida que todo lo que nosotros estamos haciendo está consagrado en la Constitución. Es un derecho constitucional el derecho a la vida. Es un derecho constitucional alimentarse bien. Es un derecho constitucional tener un trabajo digno, tener oportunidades de vida, tener calidad de vida. Y el referéndum revocatorio también es un derecho constitucional. Eso el gobierno no puede negarlo. Porque además está consagrado en una constitución hecha en 1999. Ya Chávez estaba en el gobierno de Venezuela. Y no puede negar que el referéndum revocatorio parte precisamente de ese proceso. De ese proceso de esa famosa democracia participativa, que hoy en día nosotros estamos exigiendo